Notas de Elena para el martes 21 de febrero. El cuidado de la creación. Jesús dio a sus discípulos una lección respecto de la avaricia y refirióles una parábola, diciendo: la heredad de un hombre rico había llevado mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré, porque no tengo dónde guardar mis frutos? La duración y felicidad de la vida no consiste en la cantidad de nuestras posesiones terrenales. Este rico insensato, en su egoísmo supremo, había amontonado tesoros que no podía emplear. Vivía solamente para sí. Se extralimitó en los negocios, obtuvo ganancias ilícitas y no practicó la misericordia ni el amor de Dios. Robó a los huérfanos y a las viudas, o defraudó a sus semejantes para aumentar su creciente reserva de bienes mundanales. Podía haberse hecho tesoros en los cielos en bolsas que no envejecen, pero su avaricia perdió ambos mundos. Los que humildemente usan para gloria de Dios los recursos que Él les ha confiado, recibirán antes de mucho su tesoro de la mano del Maestro con la bendición: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25:21. Cuando consideramos el sacrificio hecho para la salvación de los hombres, nos embarga el asombro. Cuando el egoísmo clama por la victoria en el corazón de los hombres y ellos se sienten tentados a retener la proporción que deben dedicar a cualquier buena obra, deben fortalecer sus principios de lo recto por el pensamiento de que el que era rico en el tesoro inestimable del cielo se apartó de todo ello y se hizo pobre. No tuvo dónde reclinar su cabeza, y todo este sacrificio fue hecho en nuestro favor para que obtuviésemos las riquezas eternas. Cristo asentó los pies en la senda de la abnegación y el sacrificio que todos sus discípulos deben recorrer si quieren ser finalmente exaltados con Él. Acogió en su propio corazón las tristezas que el hombre debe sufrir. Con frecuencia la mente de los mundanos se embota. Pueden ver tan solo las cosas terrenales, que eclipsan la gloria y el valor de las cosas celestiales. Hay hombres que rodearán la tierra y el mar para obtener ganancias terrenales, y sufrirán privaciones y padecimientos para alcanzar su objeto y, sin embargo, se apartan de los atractivos del cielo y no consideran las riquezas eternas. Joyas de los Testimonios, tomo 1, páginas 382 y 383. Si los hombres cumplieran con su deber como mayordomos fieles de los bienes del Señor, no habría el clamor por pan, ni el sufrimiento por la miseria, ni la desnudez o la necesidad. La infidelidad de los hombres trae el estado de sufrimiento en el que la humanidad está hundida. Si aquellos a quienes Dios ha hecho sus mayordomos tan solo emplearan los bienes del Señor para el objeto con el cual se los dio, este estado de sufrimiento no existiría. El Señor prueba a los hombres dándoles una abundancia de cosas buenas, así como probó al hombre rico de la parábola. Si somos hallados infieles en el manejo de las riquezas mundanales, ¿cómo nos podrá confiar las verdaderas riquezas? Aquellos que han permanecido firmes en la prueba en el mundo, que han sido hallados fieles, que han obedecido las palabras del Señor, al ser misericordiosos usando sus medios para el progreso de su reino, oirán de los labios del Maestro: bien, buen siervo y fiel. El Ministerio de la Bondad, páginas 18 y 19.